Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis, y en esta ocasión estamos transmitiendo desde la montaña sagrada de la Huasteca, y pues queremos hablarles en plural, acerca pues de que usualmente tenemos el presente ocupado nuestro cerebro en pensar en un futuro, y estamos viviendo constantemente el día que viene y el día que viene y el día que viene, planeando las semanas, los meses y los años, y de repente el tiempo nos come, la vida nos come, y terminamos pues a veces con muchos sueños frustrados, quedamos con recuerdos y nos damos cuenta de que ya tenemos 80 años y nos convertimos en el pasado de la presente generación en curso, ¿no? Aunque suene un poco a trabalenguas. Y en esta ocasión, pues queremos conocer un poco al respecto de pues nuestro Monterrey o Nuevo León hace 2-3 generaciones, hace 80 años, y de alguna forma pues tener una perspectiva desde un punto de vista particular acerca de las cosas que existían en aquel entonces. Y estamos aquí con el señor Juan García, octogenario, 80 años, ¿no? 80 años. ¿Y cómo estás, Juan? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Yo nomás con los derrames en el cerebro que tengo, los mareos. ¿Y esos cómo? ¿Cómo fueron ocasionados o por qué? De repente fueron unos infartos al cerebro. ¿A qué edad te sucedió eso? Pues a los 65. 65. Fíjate, yo ahorita pues soy veinteañero, tú eres octogenario. Nos llevamos ahí varios años, pero ¿cómo era la educación, por ejemplo, en México en los años 30? ¿Hasta qué año cursaste o qué nivel de estudio? Hasta primer año de secundaria, nada más. Porque entré a trabajar muy chico, a los 11 años, entré a trabajar a la farmacia Benavides. Entonces, era puro trabajo todo el tiempo, una cosa y otra y otra y otra y otra, haciendo fórmulas magistrales. Y en cuanto, bueno, eso ya sería laboral, pero tu educación, ¿cómo fue? Cuando estabas en la escuela, ¿qué tipo de maestros tenías? ¿Qué tipo de compañeros? ¿Cuántos eran muchos? ¿Eran pocos? ¿De qué hablaban en ese entonces? ¿Qué materias recuerdas? ¿Cómo podrías describir la educación en los años 30? Pues, me acuerdo nada más de la clase de aritmética y gramática y las historias que nos aprendíamos para hablar de ellas. Pero nada más. ¿Y qué recuerdos tienes, por ejemplo, de la vida política y social de aquel entonces? Pues era muy, muy, muy buena la idea política y social, porque había mucha seguridad, había paz, seguridad y armonía. Fíjate, eso precisamente te quería preguntar, en comparación con ahorita, estamos en el 2014, con aquellos años 30, 40, 50, 60, 70s, que te ha tocado vivir hasta la fecha, ¿cómo podrías comparar o qué cambios ves actualmente, por ejemplo, en cuestión de seguridad? ¿Cómo era la vida en ese entonces? Era muy seguridad, había mucha seguridad, pero ahora es todo al revés, mucha inseguridad, mucho problema por todos lados. ¿Y qué crees que fue lo que cambió? ¿Cuál fue la causa de esta inseguridad? ¿Qué crees tú de aquel entonces ahorita? ¿Por qué? Es que era otro tipo de gente, porque no había las cosas que hay, que se están saliendo. Por ejemplo, la cuestión de manejar todos los asuntos y llevarlos a cabo en buena forma. ¿Te refieres a lo a cómo se manejan los municipios, sí, el estado y así? Sí, exactamente. A eso me refiero. ¿Y cómo es tu vida actual comparada con la que vivías antes? Pues soy un poco insegura porque hay mucha inseguridad en todos los ámbitos de los pueblos y colonias y todo eso. Fíjate, tú que tienes ya ahorita 80 años y que has visto pues cómo se ha venido desarrollando aquí la localidad desde ese entonces, ¿cómo ves a Monterrey en el futuro, en algunos años más, 10, 20, 30 años más? Pues puede ser que se corrijan en la manera de llevar, o sea, que las autoridades lleven un buen sistema de educación, de trabajo y de estabilidad para todas las personas, para que puedan desarrollarse como es debido, con mucha paz y tranquilidad. Pero lo veo un poco difícil porque no se han gestionado grandes sistemas que lleven a cabo esa situación. ¿Qué crees tú que haría falta? Pues unas autoridades de mejor índole que tengan un poco más planeado la manera de tanto de educación como de administraciones de todos los trabajos, para que se lleve una orden segura y se vive en santa paz, para que así todo el pueblo disfrute de la armonía que se lleva. Ahora, también antes eran muchísimo menos personas que las que hay ahorita en la actualidad, ¿no? Ah, claro. Aunque también anteriormente no había tanta formación académica, llegaban hasta ciertos grados académicos, y ahorita ya hay mucho ingeniero, licenciado, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué? ¿Será que somos demasiados por lo que no nos podemos llevar bien en tan poquito espacio? Porque educados, al parecer, sí estamos mejor, ¿no? ¿O te refieres a la educación en casa? No, la educación en casa es muy importante, porque de ahí depende toda la situación de la estabilidad y la tranquilidad para vivir todos en armonía. ¿Y cómo consideras tú, por ejemplo, la calidad de vida de las personas de la tercera edad como tú aquí en México? ¿Cómo lo ves? Pues ahorita ya no tengo mucha experiencia porque con los infartos que me dieron, pues no me han dejado salir hacia afuera para ver todas las circunstancias y platicar con ellos y llevarse un bienestar social. Por lo cual, pues no tengo mucha experiencia en saber cómo se podría remediar esa situación. ¿Cómo te enteras de las cosas que suceden actualmente? ¿Cuál es tu medio de comunicación? ¿Lees el periódico? ¿Escuchas el radio? ¿Ves televisión? Escucho la televisión, veo la televisión y la escucho. ¿Y qué es lo que sintonizas? ¿Cómo te informas? Pues me informo por los mensajes que mandan los noticieros a cada momento de todas las circunstancias habidas y por haber. ¿Y qué esperas, por ejemplo, o qué esperarías tú de tus representantes políticos en beneficio de los adultos mayores? Pues no sabría decirte porque es un poco complicado la situación, ya que para eso se necesita estar conviviendo con todas las personas, y como yo no lo tengo, la convivencia, pues no sabría cómo opinar al respecto. Pero, por ejemplo, dices que ves las noticias, ves el México actual. ¿Qué crees tú que haría falta o qué les pedirías a tus representantes políticos? ¿Qué esperas de ellos? Pues en pro, a favor de las personas, pues los adultos mayores. O sea, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría que hubiera? No sé, más medicamento, algún centro o más centros de convivencia para adultos mayores. Más centro de convivencia para adultos mayores y estar siempre al pendiente de todas las situaciones adversas para que se pueda triunfar en la vida. Hay que tener la experiencia de cómo sobrellevarla para tener la armonía general de todos, no nomás de unos cuantos, sino de todos, no nomás de las autoridades, sino de todo mundo, ¿Y qué le podrías decir, por ejemplo, tú, un señor de 80 años, al presidente de México? ¿Qué le dirías tú? Pues que formalicen un nuevo sistema para la educación de los niños, de los adultos, de las personas mayores, para que se entre todo en armonía, en buen estado, y que todo se haga en santa paz. ¿Qué les aconsejarías, por ejemplo, a las generaciones nuevas, a los niños y jóvenes de ahora? Pues que se sometan a las disciplinas que la autoridad marca para el avance primordial. ¿Pero cuál autoridad? ¿La autoridad familiar, la autoridad escolar, la autoridad del gobierno? La autoridad familiar, la autoridad del gobierno también, que todas influyan en ese aspecto para poder tener armonía general. Entonces, ¿consideras que anteriormente, o sea, las personas de tu edad, cuando eran más jóvenes, pues tenían más respeto a sus papás que ahorita? Claro que sí, había mucho más respeto, que todo se llevaba a cabo por medio del respeto. Del respeto. ¿Y ahora qué crees que es lo que falta? Ahora falta más comunicación con todas las personas para establecer un sistema que tenga el avance en cada cabeza y en cada corazón de las personas, y así triunfar y llevar a cabo una buena vida, una armonía general. ¿Qué sería una buena vida? Una buena vida, pues la disciplina, el no tomar la cuestión de las drogas ni los alcoholes, porque con eso degenera mucho a todas las personas. Nos embrutece y en todos los ámbitos. Entonces la situación está muy mal desarrollada por ese sistema, por las bebidas y las drogas que hay, en lo cual mucha gente no toma en cuenta esa situación, pero es muy importante. ¿Te gustaría entonces cambiar el sistema? Me gustaría mucho cambiar el sistema. ¿Cómo podrías aportar tú ahorita a tu edad? ¿Te crees todavía de alguna forma funcional en la sociedad? ¿Qué podrías aportar? Pues que hubiera mucho más disciplina en todas las generaciones para poder avanzar. ¿Pero tú? ¿Qué es lo que tú crees que tú podrías hacer para colaborar con ese cambio? ¿En tu familia, en tu comunidad? Primeramente tener la gran experiencia de todos los buenos hábitos para poder progresar adelante y estar seguros de todo, en toda ocasión, en todo momento. ¿Se lo has comunicado a tu descendencia, a tus hijos? No, se lo he comunicado a los hijos. O sea, es decir, pues en algún punto tienes hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Pues hoy ya tengo nada más dos. Okay, y cuando nacieron, ¿tú les dabas la educación que te dieron a ti tus papás, o qué tipo de educación les diste? En la escuela les daban la educación merecida para poder avanzar y salir adelante. ¿Y en casa qué educación recibían? Pues disciplina y mucho amor. ¿Cuáles valores les infundaban en ese entonces? El amor, porque el amor genera toda la paz y la tranquilidad en todas las cosas de las personas. O sea, si hay amor, hay paz y tranquilidad. Hay paz y tranquilidad y buen avance. Fíjate nada más, pues sí. Y tú, por ejemplo, tú eres de aquí de Nuevo León, ¿en qué parte naciste? En Hidalgo 413, Poniente de La Fama, Nuevo León. Vámonos, La Fama, Nuevo León, la que fama. Está en el municipio de Santa Catarina. Santa Catarina. Aquí mismo. ¿Cómo era el movimiento ahí de vida en aquellos entonces? Pues era de mucha tranquilidad, mucha paz y tranquilidad, porque no había tanta drogadicto. Entonces se generaba una tranquilidad y una armonía muy preciosa. ¿Pero qué veías tú ahí? ¿Carretas, caballos, carros? ¿Qué es lo que se movía en aquel entonces ahí? Caballos y carretas. Estás hablando de cuando eras niño, ¿no? En los 30. Sí. Pero, pues todavía nos hace pensar así como si fuera un ambiente post-revolucionario, después de 1910... No alcanzaste la revolución, pero tu papá sí, no sé si te contaba. No, nunca me contó nada, porque también se dedicaba mucho al trabajo de hilados y tejidos del norte. Que ya no existe. Que ya no existen. Y que pues no tenía comunicación continua con él. O sea, ¿no tenían tú y tu papá una relación muy estrecha no, de comunicación? No, no la teníamos por el trabajo que se desarrollaba. ¿Conociste a tus abuelos? Muy, muy poco los conocí, pero sí los conocí. En el sentido de que tenía poco trato con ellos por el trabajo que yo tenía desde muy chiquito. Desde que tenía 10 años comencé a trabajar. Entonces mis experiencias fueron el puro trabajo y nada más. Y ha crecido, bueno, me estabas comentando que trabajabas en una farmacia. ¿Qué era lo que hacías ahí tú? Hacía fórmulas magistrales en las cuales antes no había medicamentos, en las cuales se generaba el hacer todos los productos para dolores de cabeza, anginas, dolores de pecho, dolores de piernas, musculares. O sea, tú preparabas las medicinas. Sí. ¿No había laboratorios que les vendieran a ustedes? No había laboratorios que las vendieran. Entonces tenía que prepararlas los fórmulas magistrales tenías que preparar para poder sanarlos de todas las dolencias. ¿Y dónde aprendiste a hacer esas fórmulas? Con una farmacéutica, con una química farmacobióloga, ya me enseñó a hacerlas. Y allí ya aprendió yo los hechos del razonamiento. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en esos años, tenía 10 años. ¿10 años y ya sabías cómo preparar fórmulas? Sí, porque... ¿Medicinas para la gente? Exactamente, porque yo me sabía los quebrados y los decimales al puro centavo. O sea, como por ejemplo, ¿qué era lo que hacías? ¿Algo que te acuerdes? Ah, papeles para la gripa, que es de aspirina, vitamina C y sulfadiazina. Vámonos. Para las anginas y para infecciones de los oídos. Infecciones de los bronquios. ¿Y cómo preparabas esas? En un mortero las preparaba, las pesaba primeramente, uh-huh. Y luego las revolvía y las dividía en papeles y hacía papeles, cápsulas, obleas, píldoras. ¿Obleas? Obleas. ¿Cómo? O sea, como las obleas que te dan como la hostia, sí. Ándale, más o menos. ¿Y que te las ponías en la lengua? ¿Qué hacías? Sí, te las tragabas. Órale, ¿qué otra fórmula te acuerdas? De las píldoras para los nervios, que para las señoras embarazadas, que no había antes ninguna fórmula preparada para ellas. Sí. Tenía que prepararlas a base de valeriana, belladona y beleño, que tenía que prepararlas y hacerlas. ¿Valeriana, belladona y qué? Valeriana, belladona y ¿Beleño dijiste? Beleño. Valeriana y belladona. Pues esas plantas son tienen un nombre esas plantas, se me va. Pero está una clasificación. En fin, bueno, se me olvidó. Pero esas son que para relajarte, ¿no? Sí. Yo sé que eran puros polvos. Eran puros polvos de los que yo preparaba eso. ¿Ya te los traían hechos? Ya estaban hechos los polvos. En la cual ya nomás los pesaba y los dividía. ¿Cápsulas de...? En píldoras. A base de... que los hacía con goma arábiga. ¿Con goma arábiga? Con goma arábiga. Una goma que se mezclaban con agua y se revolvían y se hacían en un pildorero. Se hacían para administrar a las personas embarazadas. ¿Para los nervios, dices? Para los nervios. Fíjate nada más. ¿Y cuánto duraste haciendo eso? Duré muchos años haciendo puras fórmulas, 50 años. Bueno, pero 50 años haciendo fórmulas. 50 años haciendo fórmulas y de todo hacía. Cortes magistrales. ¿Cuáles son los cortes magistrales? De la caja registradora. Ajá. Ah, okay. Ah, pomadas para los niños, para la rozadura de los bebés, que a base de óxido de zinc, sulfato de bismuto. Y vaselina. La revolvía para hacer la pomada para los bebés. ¿Y si se enfermaba mucho la gente? Pues sí, había mucho. Siempre hay enfermos, ¿no? Sí. Entonces, de ahí sacaba las fórmulas. Pues muchas gracias, Juan. No sé si quieras decir algo más. No, pues es todo. Un mensaje a la ciudadanía que te está escuchando. Pues que se tengan un buen comportamiento y que se dejen de las drogadicciones, con lo cual son severas, severas causas de la muerte, porque si no se tiene una disciplina en respecto a esas drogas, de las drogas, entonces viene la muerte. Muchas veces uno de joven pues está pensando en que el momento de su muerte está muy lejos y a mucha gente le da miedo. Yo he escuchado por ahí que las personas ya mayores tienen otra percepción de la muerte. ¿Cómo la ves tú? Es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que tengan muchas percepciones. Me refiero a cómo ves tú la muerte. La muerte la veo muy, muy cerca, porque por tantos desmanes que hay en todos los ámbitos. Sí, bueno, pero tú no andas en la ciudad caminando y así, ¿verdad? No, claro que no. Pero sí lo sé por las noticias. Pero en lo tuyo personal, ¿qué se siente tener esa edad? Pues no, pues se siente que pasas por unos años de mucha experiencia de trabajo, nada más. ¿Qué cambiarías de tu pasado? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Me hubiera gustado ser autoridad para poder someter a la disciplina a todos los que andan en desórdenes. Vámonos, o sea, ¿como Hitler o qué? Sí. No, pues como que como Hitler. Bueno, te tocó la Segunda Guerra Mundial, pero te tocó estar enterado de las cosas que sucedieron en los 40, ¿o no? Así es. ¿Cómo lo vivían aquí en Monterrey? Pues sí, vivía con temores. ¿Por qué? Porque había muchos riesgos de la muerte, para la muerte. Entonces había mucha falta de valor. Fíjate nada más. Pues muchas gracias, Juan, entonces, por haber participado aquí en esta cápsula de Ciencia y Humanismo. Para toda la gente que nos acaba de escuchar y que nos está escuchando en este momento, pues valorar más a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y pues a veces con el ritmo de vida que tenemos es algo difícil detenernos un poquito y pasar un tiempo con ellos, ¿no? Pero, pues, ¿qué te gustaría a ti, querido, querida radioescucha? Estás detrás de la bocina. Pues, ¿qué trato te gustaría a ti recibir cuando tengas 70, 80, 90 años? Por ahí hay un dicho que dice, haz lo que quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quisieras que a ti te trataran. Pues que haya mucha armonía general entre todos para poder están en completa paz, en armonía, que es lo que se requiere para el sustento de la vida. Paz y armonía es entonces el mensaje que nos dejas. Paz y armonía es lo que el mensaje que les dejo, para que se viva una vida tranquila, de mucho amor. Pero no hay que ser como Hitler, ¿eh? No. Bueno, pues vámonos con música. Estás escuchando Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albenis. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Tocar el tambor, giri giri bo, giri giri bo, giri bo, giri giri bo, giri bo, giri bo, giri bo, giri bo, gimbal. We'll be right back. tabaco se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, en este tan padre sábado de puente. El lunes pues muchos no van a trabajar o a la escuela, en fin. Pues este primer bloque ha sido, pues digamos, una vista al pasado desde un punto de vista particular de aquí de nuestro invitado, Juan García. Y pues, al igual que muchos otros grupos, las personas de la tercera edad, al menos aquí en México, pues se han visto discriminadas o marginadas por, pues por otro tipo de, más bien por otra, por las generaciones actuales. Los jóvenes adultos, los adultos maduros de hoy en día, ocupan su tiempo en ellos mismos o en cosas que tengan que ver con el presente. Uno muchas veces comete el error de relegar y olvidar a quienes nos guiaron por este camino, que aunque no ha sido muy bueno el camino que ahora tenemos, pues ya muchas de esas causas son porque no lo supimos tomar, ¿no? Pero otro grupo que es discriminado aquí en México, al menos, pues es el grupo de los indígenas, que pues si bien el indígena en México puede convertirse en un sinónimo de marginación, en donde pues muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos algún conocimiento por parte de los medios de comunicación acerca de cómo viven ellos, ¿no? Entonces, pues esta discriminación condena a los indígenas a vivir en la miseria y a ser excluidos socialmente en México, al igual que en muchas otras partes de Latinoamérica y los países que tienen todavía sus etnias antiguas viviendo en esas tierras, ¿no? Después de la colonización de Europa aquí a América y bla, bla, bla. En fin, por ejemplo, en el territorio del sur de México, allá en el estado de Oaxaca, pues hay un alto índice de población indígena, ¿no? Y es un ejemplo de donde más se siente el peso de esta discriminación económica y moral. La discriminación de las poblaciones, aquí en México específicamente hablando, pues sí es uno de los grandes problemas del país y también uno de los tabús más profundos que todavía permanece, ¿no?, hasta la fecha, ya que el modo de vida y la cultura de estos pueblos pues están amenazados por una falta de pues un marco de protección y reconocimiento que les ayude a sobrevivir. Entonces esta realidad pues se hace más evidente aquí en el estado de Oaxaca. Bueno, no aquí, porque no estamos en Oaxaca, pero en donde les platico. Hay cerca del 60% de la población de este estado es indígena y la marginación ahí pues es muy alta, ¿no? Y pues sí hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica y cultural. Además también el 34% de la población habla alguna de las 15 lenguas indígenas de este estado de Oaxaca y pues una riqueza cultural que se transforma en un motivo más para la discriminación. Y pues las escasas oportunidades también que los habitantes indígenas encuentran en sus pueblos y en sus comunidades pues los llevan a irse, a emigrar a otras ciudades del país en busca de un futuro mejor, ¿no? Una de esas personas fue Verónica Lorenzo, que es una artesana indígena que dejó su pueblo de Jamiltepec para ir a pues a probar suerte, ¿no?, a Oaxaca como comerciante de artesanía indígena. Y luego, llegando, pues las barreras se hicieron evidentes. Y al respecto, de hecho vamos a publicarles un artículo en la página de Ciencia y Humanismo para que lo chequen a fondo. Este y otros temas más ya están agregados a la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, que si no te la sabes, te la platico. Y si ya te la sabes, te la recuerdo. Es Ciencia y Humanismo, así escribes en el Facebook, en el buscador. Y te va a aparecer una página con un avatar o con un display de una foto de perfil de un astronauta. Ahí precisamente le das clic y ahí nos puedes encontrar. Ahí si te gusta le das like, si no te gusta no le das like. Ahí también tenemos pues los podcasts, todos los podcasts del programa de Ciencia y Humanismo. Además de una información reciente que pues es algo curioso. Esto es una publicación del 30 de enero, hace unos días, en donde pues hay videos en donde pues se hace la pregunta de ¿es falsa la nieve en Estados Unidos? Y tú dices, ¿cómo que va a ser falsa, no? Y que fue una gran puesta o un montaje gigantesco en el cual algún Master of Puppets nos esté rociando cosas raras. Bueno, el caso es de que este jueves pasado, el sur de Estados Unidos, pues se quedó paralizado por el mal tiempo. En los estados de Georgia, Alabama, Luisiana, Mississippi y Carolina del Sur, pues se encuentran bajo una tormenta invernal muy, pues muy rara, muy atípica, ¿no? De hecho, a mí me tocó que fui al aeropuerto a esperar a un familiar que venía precisamente de Atlanta, Georgia, y se retrasó el avión, se retrasó, hasta que al final se canceló. Y dije, oye, pues qué tan mal está, ¿no? Me metí a checar el clima, estaban a menos 8 grados, pero no se sabía todavía, bueno, yo no sabía nada de la nieve en ese entonces. Vamos a publicarles también unos videos para que vean. Está invadido internet, de hecho, actualmente por unos videos que, en caso de no ser falsos, pues nos hacen dudar del origen de la nieve. Los ciudadanos de varios estados de la Unión Americana, pues muestran que las bolas de nieve, si las queman, o sea, si las someten al fuego, no se derriten. O sea, se vuelven negras y huelen a plástico en algunos casos. Y no es normal que la nieve pues tenga estos efectos, ¿no? No se sabe si la nieve que aparece en los videos es verdaderamente natural o algún tipo de polímero, pero también hay videos que pues pretenden desmentir el fenómeno. En cualquier caso, pues se nota que la gente no acostumbrada a este tipo de clima reacciona con mucha desconfianza a esto que está pasando. Les vamos a poner ahí los videos para que los cheques. Esta y otras noticias más de lo que está aconteciendo pues en este planeta Tierra, ¿no? Otra de las noticias importantes o de los acontecimientos recientes, pues nada más y nada menos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, pues permitió la venta de decenas de antibióticos utilizados en alimento de animales, a pesar de que sus propios investigadores advirtieron del riesgo en humanos. Me tocó ver hace un par de días una película que se llama Dallas Club Buyers o Dallas Buyers Club, algo así, en donde pues un enfermo de SIDA se rehúsa a recibir el tratamiento por parte de los hospitales con un medicamento llamado AZT, esto es en los 80s, porque pues él comprobó que le estaba haciendo mal. Entonces él mismo hace un research, una búsqueda en las bibliotecas, y se da cuenta de que otros países tenían otro tipo de tratamientos contra el SIDA, ¿no? Contra el VIH. Entonces la FDA lo estaba persiguiendo porque la FDA supuestamente en la película tenía nexos con los hospitales y las farmacéuticas para administrar el AZT y ellos generar dinero, ¿no? Entonces resulta de que este muchachón es el protagonista de esta película, pues está en una lucha constante con esta institución, con la FDA, incluso los llega a demandar por fabricar este tipo de drogas que mataban a los enfermos de SIDA, ¿no? Esto fue de alguna forma ciencia ficción, no sé si esté basado en hechos reales, no lo leí así, pero la FDA revisó los 30 tipos diferentes de antibióticos que se usan en la alimentación de animales de consumo, y pues se encontró que 18 de ellos representan un alto riesgo de exponer a los seres humanos a bacterias resistentes a los antibióticos. Esto fue lo que se dijo en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, la NRDC, en un informe sobre las investigaciones de la FDA, ¿no? Entonces los fabricantes de los otros 12 medicamentos no presentaron suficiente información a la FDA para determinar si pueden ser utilizados con seguridad en los animales y que no afecten al ser humano. Entonces, con esta noticia se abre la posibilidad de que tú puedas pensar que la carne que te estás comiendo de pollos, de vacas, de cerdos, pues pueda generarte resistencia, anticuerpos ante los pues virus, bacterias, enfermedades que pudieran dañar tu sistema inmunológico, y los antibióticos pues ya no serían tan efectivos. Entre otra de las desventajas que sería el alimentarse de carne, ¿no? Y hacia dónde apunta, o hacia dónde apuntamos con esta sociedad tan cambiante, en donde últimamente, pues más que en cualquier época de la historia, los movimientos en pro de los animales, los movimientos en contra del consumo de carne, la información científica al respecto del consumo de carne, qué nos provoca, las evidencias y documentales de cómo se, pues cómo hasta tu plato de carne llega ese alimento, o sea, desde ser una vaca, un cerdo, un pollo, no sé, cómo los matan, cómo los tratan, de alguna forma creando, pues sensibilizando al pueblo para que, pues para hacer crecer su invitación de dejar de consumir carne. Te voy a recomendar un documental que también lo vamos a publicar aquí en Ciencia y Humanismo, se llama Earthlings, que quiere decir pues habitantes de la Tierra, para que lo cheques, dura una hora y media, pero está muy muy bueno, y pues en lo personal no te estoy diciendo que dejes de comer carne, ni que comas más carne, tú al final tienes la última palabra. A nosotros nos gusta ponerte las ideas sobre la mesa. Así que vámonos con más música ya para regresar y despedirnos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. ¡Cuenta o la vivisección! ¡No! sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivisección! Separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. ¡Mira su rostro! ¡Casi humano! Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Y para no dejar a la ciencia atrás, queremos platicarles acerca, pues, de unos avances, unos avances de la ciencia. Una historia que engancha, que crean un libro que te permite sentir las emociones reales, imagínate. Ya sería, pues, algo como muy avanzado, ¿no? Y resulta que, pues, unos estudiantes del MIT de Massachusetts, pues, han creado un libro que permite a los lectores experimentar los sentimientos y las sensaciones pues de la historia de manera auténtica, ¿no? Para leer el libro, pues hay que ponerse un chaleco especial que a través de efectos como iluminación, vibraciones, de música o de temperatura, pues produce en el lector las sensaciones físicas y las emociones de los protagonistas. Para crear las sensaciones apropiadas, el libro tiene una combinación de sensores para detectar qué páginas está leyendo. Y pues el libro en sí tiene 150 LEDs en la cubierta que se encienden y cambian de color basándose en la historia. Por el momento hay solo un libro de este tipo, y la historia que se cuenta en este libro se llama La chica enchufada, o The Girl Who Were Plugged In, de James Tiptree, porque pues fue esta novela la que inspiró la creación del libro, ¿no? Esta novela muestra una gama de ajustes y emociones. El protagonista experimenta amor profundo y una horrible desesperación. Y pues el sol o el cautiverio de una bodega oscura y húmeda, ¿no? Esto fue lo que explicaron los creadores Felix Hebrick y Alexis Hope, y también Julie Legault del MIT, que pues esperan que su invento pueda llevar la lectura a un nuevo nivel, ¿no? Además, Otro de los avances o de las novedades que nos cuenta la ciencia de hoy en día es que Adán vivió hace 200.000 años, y no me refiero a Adán el de Adán y Eva, ¿no? Pero así se le llama al ancestro común de todos los humanos. Según un nuevo estudio, el Adán cromosómico o Adán cromosomal vivió hace aproximadamente 209.000 años, ¿no? Y se le denomina Adán cromosomal al homínido africano, que se correspondería con el ancestro común humano más reciente, que poseía el cromosoma Y o el cromosoma Y, del cual descienden todos los cromosomas Y de la población humana actual. Entonces, pues los antepasados masculinos y femeninos de los humanos modernos surgieron en esta misma época. Los ancestros de los humanos modernos surgieron o llegaron a África hace poco más de 200.000 años y dieron lugar a muchas de las poblaciones de África que, pues a su vez, transmiten su información genética a la población contemporánea. Esto pues fue explicado por Eran Elhoik, es un científico de la Universidad de Sheffield en UK, en Reino Unido, que es uno de los autores de este estudio, ¿no? Se calculó la edad del Adán cromosomal Y, y pues es multiplicando la edad media a que los hombres tienen hijos por el número de las mutaciones que encontraron en el cromosoma. Entonces esta cifra fue dividida por la tasa de las mutaciones cromosómicas. Y pues anteriormente estudios dictaban que este Adán cromosómico vivió hace 340.000 años. Entonces, según ellos, el cromosoma masculino Y apareció a consecuencia del mestizaje entre las hembras del Homo sapiens con otras especies de homínidos. Y hablando de cuando desarrollamos nuestra conciencia, pues hemos visto mucho que se maneja un angelito y un diablito, ¿no? En nuestros hombros, dándonos buenos consejos o malos consejos. Y resulta pues que también ya cazaron, entre comillas, si se puede decir, al ángel y al diablillo que susurran al oído, porque se halló el área de la voz de la conciencia en el cerebro del humano, ¿no? Esto fue a cargo de unos científicos de la Universidad de Oxford que descubrieron parte del cerebro donde se encuentra la conciencia. Esa voz que nos hace preguntarnos si hemos hecho algo bien o mal, ¿no? Y pues esta es una de las cosas que dices, fíjate nada más. Y otra de las novedades que nos enseña la ciencia pues, actualmente, pues resulta que unos investigadores chinos crearon por primera vez unos monos con mutaciones genéticas controladas. Esto fue precisamente allá en la ciudad de Yunnan, en el Laboratorio de Investigación Biomédica de Primates y en la Universidad Médica de Nankín. Entonces crearon dos macacos gemelos con mutaciones específicas, valiéndose del método de CRISPR-Cas9. Que ahí te lo vamos a publicar también en Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, según explican estos científicos, el método CRISPR, que es el Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, por sus siglas en inglés, pues tiene un enorme potencial y ya ha sido exitosamente probado en ratas y en ratones, y se cree que este CRISPR no solo permitirá eliminar genes defectuosos en un embrión, sino manipular o editar los genomas de plantas y animales. O sea, estamos jugando a ser dioses. Fíjate nada más. A diferencia de la terapia genética estándar, pues este método permite a los científicos eliminar los genes defectuosos de las células o sustituirlos por otros sanos, e incluso puede pues corregir una sola letra del código genético. Este equipo de investigadores chinos, pues dirigido por Jiao Sha, ha demostrado que este método se podría utilizar para crear monos con fallos genéticos y monitorear el progreso de las enfermedades graves. O sea, crear sus propios conejillos de indias, en este caso macacos. Y pues durante este experimento los investigadores modificaron en 15 embriones 3 genes implicados en enfermedades tales como la diabetes y el cáncer. La secuenciación del ADN mostró que la mutación de 8 de estos embriones tuvo éxito para 2 de los genes sin causar otras mutaciones en su genoma. Entonces, esto sugiere que este método no causa otros efectos secundarios. Así que fíjate nada más. En fin, esta y toda la información que te acabamos de platicar la vas a encontrar ahí en la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook. Solo escribes Ciencia y Humanismo en el buscador de Facebook y ahí nos podrás encontrar, junto con nuestros programas todos grabados. Y si quieres venir a platicarnos de algún tema de interés acá con nosotros, lo puedes hacer. Mándanos un mensaje privado, o como le dirían por ahí en el argot del Facebook, un inbox, y te estaremos contestando. Muchas gracias a toda la gente que pues nos ha estado contactando mediante esta página o esta red social, al igual que la gente del Twitter, que es @ Mario-Albeniz, así Albeniz. Y pues esto fue una edición más de Ciencia y Humanismo en este nuevo año, en este 2014, que pues ya acaba de terminar el mes de enero, ya tan rápido febrero, ¿no? Y con todos estos fríos y calores raros, de que parece que alguien está controlando el clima, manipulándolo, ¿no? Pero este y otros temas vamos a tratarlos el próximo sábado. Y estás invitado, ya sea a participar o a escucharnos. Así que la información te la dejamos sobre la mesa. Tú tienes la última palabra. Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima. Change. brothers, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Storm wind.